segunda ola, para evitar la segunda ola, y eso depende de todos y todas. Estuvo allí también el jefe de gabinete, Carlos Bianco, hablando sobre la situación epidemiológica y luego de esta reunión importantísima con intendentes del Partido de la Costa, de la Costa Atlántica de la provincia de Buenos Aires. Estamos en comunicación ahora con el jefe de gabinete, ya lo saludamos a Carlos Bianco. ¿Qué tal, Bianco? Buen día, Rocío López en Radio Provincia. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Bueno, queríamos profundizar en algunas de las cuestiones que se charlaron y que se informaron ayer y, bueno, las medidas que se han tomado para lo inmediato, ¿no? ¿Cómo está la situación? ¿Qué cosas evaluaron ayer en esta reunión con los intendentes? Mira, la situación, como dijo ayer el gobernador, como dijimos los ministros, que estábamos en San Bernardo, muy compleja, la verdad que muy complicada, y sobre todo después cuando nos enteramos por la tarde, cerraron los números de los casos del día, un número de 5.500 casos, que Rosa está muy cerquita de los del pico más alto diario que tuvimos hacia finales de agosto, que claro. En la última semana de agosto, en promedio semanal, tuvimos 6.000 casos. Unos 15 días aproximadamente. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación con el jefe de gabinete. ¿Nos está escuchando, Bianco? Sí. Ahí está. Bueno, esperemos, cruzamos los dedos y que no se nos corte la comunicación. Nos estaba contando respecto de la preocupación, sobre todo después de conocer los casos informados ayer. Sí. Mucha preocupación porque tuvimos 5.500 casos en el promedio diario de la semana del pico, que fue la última de agosto, fue de 6.000, o sea que estamos realmente preocupados. Seguramente vamos a esperar al domingo para ver con cuántos casos promedio cierra esta semana, pero con mucha preocupación. Por eso ayer tuvimos reunión presencial con los intendentes de los partidos turísticos, de los destinos turísticos de la provincia, sobre todo de la Costa Atlántica, y después una videoconferencia con el resto de los intendentes para analizar la situación, monitorear la situación, estar alertas y vigilantes permanentemente, y nos comprometimos, estuvimos trabajando en el refuerzo de los controles, de los cuidados, de la concientización de la gente y del cumplimiento de los protocolos. Creemos que se debió un cierto relajamiento que hubo en la población con la caída de los casos, con la llegada del buen clima, con la Navidad, con la fiesta, bueno, etcétera. Y esto está teniendo como correlato un aumento muy fuerte de los contagios. Así que estamos, como dijo el gobernador, en un punto de inflexión. Si como colectivamente somos capaces de volver a cuidarnos como nos cuidamos en algún momento, no va a pasar esto de un rebrote. Si no lo hacemos, seguramente estemos a las puertas de una segunda ola, pero me parece que depende de nosotros colectivamente. Sí. Y eventualmente, bueno, como es de público conocimiento, hoy el gobernador tiene una reunión con el presidente, bueno, seguramente se tocarán estos temas, tiene como objetivo esto. Claramente, Bianco, hay una cuestión y un problema que se está mencionando desde diferentes lugares, ¿no? Los especialistas, las autoridades sanitarias, que tienen que ver con un relajamiento, como usted decía, en un sector de la población que son los jóvenes, ¿no? Vimos varias fiestas clandestinas, bueno, lo que ocurrió en las playas de la costa bonaerense. Qué difícil y qué desafío enorme, ¿no? Tratar de llegar a concientizar a ese sector de la población. Me parece que es uno de los focos en lo que se está trabajando, ¿no? Sí, yo no quiero estigmatizar tampoco claro. Ningún conjunto etario ni en ningún conjunto o subconjunto de la población. Me parece que más allá de las imágenes que son preocupantes, mira, yo estuve recorriendo varios distritos de la Costa Atlántica desde el sábado, estoy acá, y no vi grandes Bueno, se ha cortado nuevamente la comunicación. Sí. Vamos a ver si podemos retomar con Carlos Bianco, por lo menos para tener alguna precisión un poquito más firme sobre todo esto. Pero bueno, ahí estaba, ¿no? Él hablando de la situación, de lo que viene pasando durante estos días también en la costa. Bueno, con las imágenes que todos vimos el fin de semana, ¿no? Exacto. Sí, con estas imágenes, bueno, lo charlábamos acá. Tampoco se trata de estigmatizar ni mucho menos, pero sí quizás hacer un mayor llamado a la concientización a un sector que claramente, bueno, en vacaciones todos queremos disfrutar, divertirnos, divertirnos, pero es muy difícil hacer que se cumplan estas medidas de distanciamiento, de uso de barbijo, así que hacia allí están apuntadas, digamos, los llamados de la responsabilidad y solidaridad también, ¿no? Claro, sí, exactamente. Bueno, eso es lo que a lo que se apunta. Ahí creo que estamos retomando la comunicación con el jefe de gabinete, ¿no? Bianco, le pedimos disculpas por estos inconvenientes que estamos teniendo, pero bueno, es importante tener su palabra. Concretamente le preguntamos ya cuáles son las medidas que se están evaluando en el caso de que los números continúen en un nivel alto de contagios. Mira, nosotros por ahora, más allá de reforzar cuidados, cumplimiento de protocolos, controles, etcétera, nosotros seguimos trabajando con el sistema de fases, con el que venimos trabajando desde el 10 de junio, si mal no recuerdo, y estamos aplicando una reducción de la fase en aquellos distritos que vemos un aumento exponencial de los casos o muy abultado de los casos. En el día de ayer nosotros redujimos de fase a 15 distritos, 7 nuevos a fase 3, 8 nuevos a fase 4, que implican distintas limitaciones y restricciones a actividades, sobre todo vinculadas a la posibilidad de contagio en espacios cerrados. Por ahora seguimos con esas medidas. Yo no descarto ninguna, tampoco quiero referirme a ninguna en particular, todo conjunto de medidas es válido, pero bueno, seguramente de eso va a hablar hoy el gobernador con el presidente, que evaluará la situación en general, también obviamente la situación de las otras provincias, pero bueno, me parece que el mensaje muy claro que le tenemos que dar a la población es que volver o no a una fase de aislamiento mayor, sea, tenga la forma que tenga, depende bastante de los comportamientos nuestros, claro, de los controles y del cumplimiento de los protocolos. Uh-huh. Bianco, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Matías, lo saludo. Buen día. Bueno, sobre esto de la fase, ya algunos municipios tomaron sus decisiones por su lado, digamos, y teniendo en cuenta la cantidad de casos. Ayer lo informaron ustedes también en conferencia de prensa, que fueron 15 los distritos bonaerenses que tomaron esta decisión, ¿no? Y por otro lado, digo, otro de los temas que preocupa mucho y que, bueno, está en definición ahora, ayer hablábamos con el fiscal también aquí en nuestro programa, es el caso de Olavarría, ¿no? Y la investigación por un posible sabotaje en las vacunas. ¿Qué análisis hace al respecto? Mira, lo que creo es que hay que ser respetuosos de los tiempos de la justicia. Hay una fiscalía que está averiguando. Nosotros estamos aportando toda la prueba a través del Ministerio de Salud. Llamó la atención realmente que no funcionaran las cámaras de seguridad que estaban previstas ahí. Digo, no quiero dar ninguna precisión, porque la verdad que no le corresponde al Ejecutivo. Lo que sí, estamos muy preocupados y esperemos que no vuelva a pasar ninguna de estas situaciones, porque la verdad que perder un lote de vacunas en esta situación no es una buena noticia para nadie. Pero bueno, me parece que hay que dejar que la justicia averigüe. Veamos bien qué pasó. La verdad que nos resultó muy extraño, porque las vacunas estaban en un freezer, estaban a la temperatura que correspondían al final de la noche y a la...